Yo puedo ver con los ojos cerrados. Yo quiero que me cuenten, aunque parezca raro, qué cosas pueden ver con los ojos cerrados. Cierren los ojos y cuéntenme todas las cosas que puedan ver. Hay que cerrar los ojos para empezar a ver un mundo diferente que es bueno conocer. Hay que cerrar los ojos y el corazón abrir, y ya verán qué cosas se pueden descubrir. Cierren los ojos y cuéntenme todas las cosas que puedan ver. Yo cierro los ojos, mi cuarto no está más, ya no está más. Hay solo una ventana que me invita a volar. Las noches como el día, y allí puedo encontrar tantas cosas perdidas que no quiero olvidar. Ojos y cuéntenme todas las cosas que puedan ver. Hay que cerrar los ojos y así dejarse estar. Yo quiero estar. Si no hay donde sentarse, la tierra es buen lugar. Verán que despacito comienzan a llegar, las cosas que deseamos con solo imaginar. Cierren los ojos y cuéntenme todas las cosas que puedan ver. Cierren los ojos y cuéntenme todas las cosas que puedan ver. Yo puedo ver con los ojos cerrados un montón de cosas. Puedo ver corazones, estrellas, todo el techo, las luces, las músicas. Veo una babosa, una nave espacial, unos marcianos, otra nave espacial, otro marciano, un ave, una tarta. ¡Qué rico! Los instrumentos, una silla, un tomate, un chupetín, un corazón.